Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Soto venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy tenemos un menú bastante interesante. Tenemos un merecido recordatorio a lo que fue el Chiclayano Junior por parte de el analista de la red, mientras que el Azote venezolano nos trae noticias de la lucha libre del mundo. Por supuesto, nos trae el cumpleaños de Mil Máscaras. Son 77 años para el señor personalidad, que 77 años se dice fácil, pero cuesta lo suyo llegar. Muchos de nosotros pues consideramos que ya Mil Máscaras debería dejar el cuadrilátero como luchador activo y dedicarse quizás a labores más relajadas, como por ejemplo ser manager o ser vocero o ser comentarista. Sin embargo, el hombre está al pie del cañón y de cuando en vez nos regala alguna que otra lucha interesante cuando no está filmando alguna de sus continuaciones de La Momia Azteca, que por cierto estoy tratando de conseguir la última que él hizo y pues labor infructuosa, pero en lo que la tenga pues se las estaré comunicando. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero el Azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros. Agustín Carrillo, el analista de la red. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Y Franklin Pérez, el cronista viajero. También a todos los amigos y colaboradores que siempre están en contacto. Y le hacemos un gran saludo y sabiendo que siempre están al pendiente para informarnos y colaborarnos con todo lo referente a la lucha libre. Bien, y arranca el programa favorito de los fines de semana, el del Azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, amigos y amigas, sean todos y todos bienvenidos. Hoy vamos a hablarle de varias cositas, esperamos que sea de su entero agrado. Bien, en primer lugar, la leyenda de México y el mundo, por supuesto, Mil Máscaras, cumplió nada más y nada menos que 77 años. Aaron Rodríguez Arellano nació el 15 de julio de 1942. Hizo su debut en el cuadrilátero en 1965 en Guadalajara. Su estilo lo llevó rápidamente a las luchas estelares y posteriormente a la fama internacional en empresas de Estados Unidos y Japón. Lo que sí considero ya debería retirarse, pues a su edad es muy riesgoso subirse a un ring. Puede hacer giras de despedida por los varios países que se ha presentado, pero debe tener en consideración que ya tiene una edad avanzada y un descuido puede ser fatal. Así que no estamos criticándolo, sino que ya es hora, o sea, 77 años no es cualquier cosa. Y entonces lo queremos vivo y coleando, no que tenga un accidente ni nada por el estilo, Dios lo cuide siempre. Quiero estar claro con eso. Son cosas que se han comentado, ¿verdad? Muchos han criticado que ya no tiene el cuerpo, no tiene la energía que tenía cuando se presentó como Mil Máscaras, por supuesto. Pero ya es lógico que esté así. De todas maneras, bueno, le decíamos lo mejor del mundo, ya lo hemos felicitado. Adelante, Mil Máscaras, pero considera también lo que tus fans te decimos, debes cuidarte, así que ya sabes. También esta semana supimos del fallecimiento de Huracán Ramírez Jr. No sabemos todavía de qué murió. Espero que pronto nos informen y al tener esas noticias, pues se las estaremos dando. Esta semana estuvo de verdad muy interesante, de verdad. Entre todo, también les compartí un interesante comercial de Bonais, nuevo Bonizote Misterio. En el mismo, el Rey Misterio quiere saber quién es el otro misterio de que están hablando, que no es él. Lo encuentran en mi Facebook y también encontrarán una foto del Bonizote Misterio que tuve la gran suerte de encontrar. Para mí es algo de colección, porque en Venezuela no se vio nunca. De todas maneras, sigo haciendo investigaciones y si consigo más sobre eso, pues los estaré informando. También quería hablar un poco de la lucha libre de nuestro país, Venezuela, que tengo entendido que hay varias disputas. Hay gente que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo y, bueno, cantidad de cuestiones. Mi compañero Agustín Carrillo pues ha manifestado y he compartido ese pensamiento de que se debe ser de otra manera. O sea, si queremos que la lucha libre se dé en nuestro país y más todavía que se pueda realizar por televisión, deberíamos ponernos todos de acuerdo. No podemos estar con intereses de uno, del otro. No, el único interés que tenemos que tener todos nosotros es nuestra lucha libre. También el amigo Alejandro, a través de una caricatura que hizo nuestro compañero Agustín Carrillo, pues habla al respecto. Y bueno, estamos nosotros los cronistas de la lucha libre, seguimos adelante con nuestro propósito y esperamos que muchos otros se nos unan para poder hacer realidad este sueño. Como hemos podido informar en el programa anterior de cuando nació la lucha libre aquí en Venezuela y cuando se dio en televisión, pues también queremos que la lucha libre vuelva a nuestro país como debe ser y presentar espectáculos de calidad. Bien, señoras y señores, es todo por el momento. Continúo aquí en Ecuador. Será hasta la próxima semana, Dios mediante, esperando traerles novedades sobre la lucha libre y todo lo que vaya consiguiendo relacionado con ella aquí en Ecuador. Ténganlo por seguro que se los compartiré. Bien, gracias. No me puedo despedir sin darle las gracias infinitas a todos ustedes que nos siguen. Será próximamente, la próxima semana, valga la redundancia. Y bueno, desde Ecuador, para Venezuela, México y el mundo, su amigo el Azote Venezolano. Se les quiere un montón, cuídense. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y tal como me lo mencionaste en el Facebook, vamos a hacer la pequeña aclaratoria. El tema sobre la muerte de Huracán Ramírez Jr. todavía está ciertamente confuso. En algunos sitios se reporta que ha fallecido, pero en otros sitios de internet se reporta que va a estar presente en una lucha el próximo 25 de julio. Axel el Heredero de Plata y Huracán Ramírez Jr. contra Guerrero Negro Jr. y Maldición. Entonces, en lo que sepamos, a la ciencia cierta, comprobemos esta noticia, se las estaremos pasando. Bien, ya que estamos en México, como siempre, como de costumbre, vamos a darle rienda a las noticias, esta vez del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la lucha de despedida de Justin Thunder Liger, una leyenda nipona de la lucha libre, que estuvo en México, obviamente, estuvo en su momento en la WWE, pasó por la WCW, y pues cuando uno dice Justin Liger, pues ya tú sabes que estás hablando de pesos pesados. Esto fue el 19 de julio, donde Sonic y Super Astro Jr. derrotan a Canserbero y a Raziel, Ángel de Oro y Esfinge Nio, La Roja derrotan a Hefesto, Hechicero y Luciferno, Marcela derrota a Amapola, Cuatrero, Forastero y Sansón y Volador Jr. derrotan a Euforia, Gran Guerrero y al Soberano Jr. y Templario, en lucha de relevos increíbles. ¿Qué más? Hijo de L.A. Park, L.A. Park y L.A. Park Jr. derrotan por descalificación a la Bestia del Ring, a Místico y a Rush. Debut, por cierto, de L.A. Park Jr. en la Arena México. La familia Park gana por conteo en la primera caída. Bueno, eso fue la primera caída. En la segunda caída, Rush derrota a L.A. Park. Y al final, pues, Rush fue descalificado por hacerle un foul a la Park. O a la Parca. A ver, ¿qué más? Justin Liger derrota a Carístico y al Negro Casas y al Último Guerrero en lucha de relevos del Consejo Mundial. Este tipo de luchas es un fatal de cuatro esquinas, donde abiertamente, pues, los luchadores se olvidaron de las normativas, ¿no? ¿Qué más? Esto fue un buen show, a pesar de que los combates tenían ciertas desavenencias, lo que estoy leyendo. En las tres luchas principales, especialmente la de Liger, fueron entretenidas. Y bueno, así las cosas. La leyenda nipona en su gira de despedida. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero el analista de la red, que nos trae un segmento bastante interesante y necesario en estos tiempos de confusión en la lucha libre venezolana. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo. Locutor 8761, productor nacional independiente 14161, de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos al subprograma Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. El saludo es, como siempre, muy cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Conis. Hoy quiero dedicarle mi segmento a mi hermano de la... Y bien es cierto, hace dos o tres semanas atrás también dediqué un segmento. Hoy lo vuelvo a hacer porque hoy es el aniversario lustroso. 2 años de ausencia de Roberto Chiclayano Jr. Hoy asistí al gimnasio del Liceo Fermín Toro, en donde la Asociación Nacional de Lucha Profesional está cumpliendo rigurosamente sus entrenamientos en mira de unas posibles exhibiciones luchísticas que se van a hacer, que van a ser anunciadas en el transcurso de esta semana. Y nos llenamos de nostalgia algunos compañeros que estábamos allí presentes, como el Incógnito, como Chan Lee. Estábamos recordando los momentos que siempre compartimos con Roberto dentro de la lucha libre. Fueron muchos años de estar con Roberto desde su debut, por allá en el año 1984-85, en el Parque de las Naciones Unidas, con la empresa Los Titanes de Ring de Antonio González, Cruz Plata, hasta hace poco, 2 años atrás, cuando falleció y nos dejó de una manera inesperada. Víctima de una penosa enfermedad, Roberto hasta el último momento estuvo allí con ánimo, dando la batalla. Siempre sus comentarios, sus posteos fueron de ánimo, de entusiasmo. Quería seguir en ese esfuerzo por recuperar la lucha libre. Había hecho en los últimos años un esfuerzo inaudito. Había asumido la bandera de la recuperación de la lucha libre. Había formado la Escuela de Lucha Libre Siglo XXI, que si bien es cierto sale de un proyecto luchístico de los Ídolos del Ring en compañía de William Abreu, Roberto toma la bandera y decide que ese proyecto luchístico iba a tener vida. Y no solamente aquí en Caracas, sino que constantemente los fines de semana viajaba a Maracay, al gimnasio Luis Beltrán, en donde compartía con amigos como Vladimir Sandilud, como Luis Aguilet, que estaban allí encargados. Ellos habían creado lo que llamaban los haces del pancracio, ¿verdad? Y allí Roberto estaba impartiendo sus conocimientos junto con otros entrenadores. Posteriormente, en Caracas, en el gimnasio de Rey de Reyes, Roberto allí afianzó su escuela y creó una gran cantidad de promesas que se han venido evolucionando poco a poco. ¡Qué lástima que todos estos muchachos que Roberto educó logísticamente, que los preparó, guardaron tan poco la imagen de la Escuela de Lucha Libre Siglo XXI. Después de su desaparición física, estos muchachos armaron carpa aparte y cada quien hizo su proyecto luchístico. Digo qué lástima, porque Roberto quería que la lucha libre siguiera unida. A su desaparición física, cada quien agarró por su lado, y si bien es cierto que la mayoría de ellos, tengo que ser consciente, lo recuerdan constantemente como un profesor, el hombre que los formó. Hay algunos que están en el extranjero y han tenido bastante éxito, pero, y también se acuerdan que fueron formados por el Chiclayano Junior. Roberto Seclén, que no solamente aquí en Venezuela se creó una leyenda, no creo que estoy cometiendo un error cuando digo que Roberto sobrepasó lo que hizo su padre como luchador profesional, porque tengo entendido que tuvo mucho más tiempo Roberto de luchador que el viejo Chiclayano. Sí. Pero el hecho es que Roberto agarró esa bandera y se convirtió en una de las figuras más estelares con los Sultanes del Ring, haciendo pareja, una pareja increíble. Queríamos por llamarla la pareja atómica, cuando se hacía pareja con Ultraman para enfrentarse a esta otra gran pareja conformada por el gran Caruso y el pirata Portugués. Recordábamos en el gimnasio, repito, a este gran amigo Roberto Seclén, el Chiclayano Junior. Bien, pasando a otro tema, mi compañero Bruno Bernasconi se encuentra todavía en la República de Ecuador, próximamente va a regresar. Y qué bueno que Bruno regresa para seguir conformando el trío de los cronistas de la lucha libre. Referente a lo que se está veniendo manejando ahorita actualmente en la lucha libre venezolana, hay rumores no confirmados, por eso es que no puedo confirmar nada, de una posibles exhibiciones luchísticas. No sé en realidad si lo va a hacer la Asociación Nacional de Lucha Profesional o si lo va a hacer otro organismo que quiera participar participar en estas exhibiciones luchísticas, estoy esperando la confirmación de que me den el resultado, que me digan quiénes son los que van a integrar esta posible exhibición para hacerlo conocer del público, porque es bueno tener las cosas que ya sean hechas, que ya estén confirmadas, y no especular sobre los rumores, porque lo que hace es perjudicar la lucha libre. Mi deseo es que los organismos que están intentando recuperar la lucha libre, tanto los guerreros de ring, la Asociación Nacional de Lucha Profesional, la nueva generación de la lucha libre y otros organismos que tengo entendido que también está haciendo sus esfuerzos, aunque este organismo no se ha identificado, no ha postulado en las redes su trabajo, su nombre, no se sabe nada, solamente rumores de pasillos, los cuales uno no puede publicar porque podría caer en una información falsa. Sin embargo, repito, hoy Chan Li, el incógnito, y a este servidor estuvimos compartiendo un buen rato en los entrenamientos del gimnasio Fermín Toro. Recordamos esta época cuando en el año 1992-93 estábamos en el litoral central de Venezuela y compartíamos con Roberto Recrén programación luchística, en donde también intervenían los haces de Atriz con esa constelación de figuras que tenían ellos, como el Cordobés, como el Ciclón del Caribe, como el Arcón Dorado, el Vampiro Guanipa, de Desastre del Ring, y muchos otros que hicieron delicias con sus actuaciones en el litoral central de Venezuela. Y también, por supuesto, de la Super de Caracas, no solamente participó Roberto, el Ultraman, sino también el Androide, Chico Veloz, el Incógnito, Chan Li. Fueron momentos que verdaderamente recordamos gratamente, porque los amigos se fueron, pero los recuerdos quedan. Los hombres mueren, pero las leyendas nacen. Y así nace hace 2 años la leyenda de Roberto Recrén Chiclayo de Junín. Hasta pronto, mi hermano. Bien, gracias, analista, por tu segmento y merecido recordatorio a la figura de Roberto Recrén Jr., el Chiclayano Jr., que sin duda fue un motor de la lucha libre venezolana en los últimos tiempos. Aún recuerdo sus publicaciones cuando entrenaba a los muchachos, cuando tenía su escuela de Ídolos del Ring. A ver, sí, ¿era Ídolos del Ring o era Estrellas del Ring Siglo XXI? Tenía un nombre así. Y bueno, obviamente nadie le puede reclamar nada al Chiclayano, todo lo contrario, hizo todo lo posible para que hubiese lucha libre y resucitara la lucha libre. Y durante un tiempo, pues bueno, sus alumnos lo intentaron lograr, todavía lo están haciendo, por supuesto, ciertas condiciones aplican, las condiciones socioeconómicas de Venezuela no están fáciles y no es tan fácil organizar exhibiciones de lucha libre, pero por lo menos el año pasado la gente de la NGB pues lograron hacer unos cuantos eventos y ellos eran en su mayoría estudiantes de Roberto, ¿no? Pero bueno, independientemente, estamos seguros que la lucha libre venezolana va a resurgir de una forma u otra. Tiene que encontrar su manera de reinventarse. Y pues bueno, deseando siempre el mayor de los éxitos a las escuelas y personas involucradas, tanto a la NGB como a los Haces del Pancracio, como a la Asociación Profesional de Lucha Libre de Venezuela, entre otros. Bien, pasando ya a lo que es la WWE, tuvimos la semana pasada el evento de Reglas Extremas, el cual pude disfrutar en buena parte. Desgraciadamente el internet, pues bueno, La conectividad en Venezuela es muy intermitente, pero no me impidió ver unos cuantos buenos combates. La sorpresa de la noche, una de las sorpresas, habría que aclarar, fue que colocaron a Finn Balor y a Shinsuke Nakamura por el campeonato intercontinental en la lucha de apertura. Mucha gente consideró esta acción como denigrante para el título intercontinental, que se supone que es un título, de hecho es el segundo más importante dentro de la empresa, luego del de peso completo, o mejor dicho, sería el tercero. Primero sería el campeonato universal, luego el peso completo, luego el intercontinental. Sin embargo, pues a lo hecho pecho. Este combate entre Nakamura y Finn Balor fue bastante bueno y termina como ganador el nipón. Así que Nakamura se corona como campeón intercontinental en este evento. Vamos a ver qué historia le meten para crearle nuevos rivales. Luego tuvimos un excelente combate entre Drew Gulak y Tony Nese. Después tuvimos primera lucha de la noche, la gran sorpresa también, el enterrador y Roman Reigns contra Shane McMahon y Drew McIntyre en una lucha de se vale todo. Y vaya que no deslució, fue uno de los combates más entretenidos de la noche, o sea, fue muy activo, el enterrador parece estar viviendo una segunda juventud, Roman Reigns cumplió su papel a cabalidad, Shane McMahon y Drew McIntyre también. De hecho, los analistas más expertos como Dave Meltzer, que es un investigador de la lucha libre, le dan a esta lucha uno de las puntuaciones más altas respecto a las demás, ¿no? Tuvimos el Revival contra los Uso, buen combate de parejas, termina reteniendo el Revival. Aleister Black contra Cesaro, otra lucha que si no hubiéramos tenido la del enterrador y Roman Reigns y etcétera al inicio, pues esta lucha se hubiera robado el combate, la lucha de la noche, ¿no? Porque tanto Black como Cesaro dieron el 100% y un poquito más y dieron un gran combate. De verdad, esta fue una de las luchas que más disfruté ver. Tuvimos Bayley derrota a Alexa Bliss y a Nikki Cross en combate 2 contra 1. Una lucha bastante correcta. Siempre me ha parecido un poquito exagerado esos regresos de estrellas. ¿Saben? Estamos hablando de Bayley versus otras dos personas y le ganas a otras, a esas dos personas. Es como que eso no siempre sucede en la vida real. Pero bueno, Braun Strowman derrota a Bobby Lashley en lucha de último hombre de pie. El Nuevo Día derrotan a Daniel Bryan y a Rowan y a Maquinaria Pesada, por lo que se coronan nuevos campeones de pareja de SmackDown. AJ Styles derrota a Ricochet, otra gran lucha. Si bien los amigos de Styles estuvieron en el ring estorbando, pues igual no desmereció. Kevin Owens derrotó a Dolph Ziggler en menos de 20 segundos. Kofi Kingston derrotó a Samoa Joe y esta fue otra lucha que, si bien yo esperaba que ganara Samoa Joe, considerando y estudiando lo que hace la WWE, no me molesta que haya ganado Kingston, pero francamente tienen que hacer algo con Samoa Joe, o sea, no pueden seguir construyéndolo como una bestia imbatible para que lo derroten en tres luchas seguidas, porque o sea, perdió esta, perdió la de la semana pasada y creo que perdió una hace como dos semanas. Por último, Seth Rollins y Becky Lynch derrotan a Baron Corbin y a Lacey Evans. Sin embargo, Brock Lesnar canjea su maletín de dinero en el banco y le quita el campeonato a Seth Rollins. Esta lucha mixta fue interesante. Quizás el momento más polémico es que Baron Corbin le hizo a Becky Lynch su llave final. Creo que se llama el sexto día o algo así, que es una contracara, una contralona, perdón, que te estrellan de cara contra el cuadrilátero y con bastante fuerza, y Becky Lynch pues quedó técnicamente noqueada. Incluso tan fuerte fue que ella en fotos posteriores terminó mostrando el chichón que se le formó en la frente. Aquí, a ver, bueno, luego de que Seth Rollins vio cómo Baron Corbin atacaba a su novia, pues se volvió un energúmeno y le cayó a silletazos a Baron Corbin, que yo no sé cómo al día siguiente apareció caminando. Pero bueno, volviendo al tema, una lucha bastante interesante, fue un cierre, mucha gente un poco decepcionada que Brock Lesnar recuperara el título universal, pero hay que ver los planes que tiene la WWE a futuro. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y invitarlos a sintonizarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.